A continuación, el impactante testimonio de la hermana Ámbar Díaz, ex miembro del grupo juvenil G12 del sur de la Florida, Estados Unidos, y ex esposa de un todavía líder de la secta. Rompiendo el código de silencio del G12. Con ustedes, la hermana Ámbar Díaz. Dios les bendiga mucho, hermano. Yo no voy a ser muy extensa. Yo creo que viendo la congregación aquí, pues me voy a enfocar más en mi testimonio, porque yo estoy segura que ustedes han escuchado mucho del G12. Y hay muchas personas que yo creo que han salido del G12, por lo menos han estado en algún encuentro y ya tienen más o menos una idea, ¿verdad?, de lo que es el preencuentro, encuentro y posencuentro. O sea que ya mucha gente sabe eso. El cristiano que deja de analizar, de pensar por sí mismo, está acabado. Es muy importante que usted tome control de su vida. Porque si usted no toma control de su vida, otra persona va a tomar control de su vida. Téngalo por seguro. Siempre piensa que usted es un ser humano que tiene dignidad, que tiene lo más grande que Dios le ha dado al hombre, ha sido el libre albedrío. Usted no tiene idea del poder que tiene el libre albedrío suyo. Usted, en un minuto, en un segundo, puede cambiar la historia. Y siempre va a llegar un momento en que usted, Dios le dio la autoridad a usted para hacer decisiones con su familia, con sus hijos, decisiones en su trabajo, decisiones con los líderes. Usted es el que decide dónde mejor se siente y por qué se siente mejor ahí. Yo quiero hablar un poco de mi testimonio. Esa es mi hija, Daisy, tiene 3 añitos. Tengo 2 hijos más, pero no se encuentran conmigo, se encuentran con el padre, ¿verdad?, que fue mi esposo. Él tiene el control de esos 2 niños, de 16 y 18 años, un varón y una hembra. Y la forma en que él pudo controlar la mente de mis hijos fue diciéndole: tu madre está endemoniada, tu madre está loca. ¿Ustedes se fijan cómo ella actúa? Está endemoniada. Porque esa es la forma en que la gente es tratada dentro del G12. Si tú no estás de acuerdo, tú estás endemoniado. Tienes un problema grande porque no estás entrando en el reino de Dios, que para ello es César Castellano y la visión. Porque la ley de Dios es César Castellano. Y esa es la ley que rige. Y muy importante, hermano, que entiendan que no hay ningún problema en ir a un grupo de una célula. La palabra célula en sí misma básicamente no es ningún peligro. Pero cuando la célula se constituye el centro de la iglesia, el corazón de la iglesia, y es la iglesia, no una herramienta para trabajar dentro de la iglesia. Ve que hay una diferencia. Una diferencia es que usted sustituya la iglesia por la célula. La célula es una herramienta más de tantas que se usan en las iglesias. Usted puede usar cualquier tipo de herramienta en la iglesia para buscar las almas, pero cuando la célula, ahí está todo el corazón, la vena, la sangre. Porque en el G12, si usted no está en la célula, usted está fuera. Y ahí es donde se dividen las iglesias. Porque se indica que si tú quieres estar en este reino, en esta visión que es dada por Dios, tú tienes que estar en una célula. Entonces ahí es que empieza el grupo de esos hermanos que no pueden o no quieren estar en la célula. Se van y le dejan el camino libre aquellos intrusos que vienen a apoderarse de los bienes raíces de la iglesia, las ofrendas, el dinero y todo lo que conlleva la iglesia. En mi experiencia propia, yo quiero enviar aquí un mensaje muy importante a las mujeres. Y no solamente a las hermanas, sino a todas las mujeres, porque el G12 busca de donde sea. Pero para el G12 lo más importante es la juventud. Y yo veo que aquí hay mucha gente joven. Mucha gente joven, matrimonios jóvenes. Porque en el G12 los niños no producen dinero. No sirven. Usted tiene que ir al G12 solo. Usted no puede ir con un niño. Usted tiene que hacer los arreglos para que su niño se quede. Porque lo importante allí es usted que es joven. Que tiene mucha energía, mucha capacidad. Y es muy activo. Usted es la herramienta para hacer el mercadeo, para salir por la calle a vender el producto. Los ancianos, tampoco. Si usted sí tiene dinero, sí, usted puede. Porque dentro del G12 hay unos requisitos. Hay unos requisitos. Usted es escogido y usted va a ser un privilegiado al ser escogido. No es porque usted quiera. Es porque usted se va donde esté y dependiendo de su situación económica y social, se le dice felicitaciones. Usted ha sido escogido para llevar este evangelio de la nueva visión. Y si la persona no se estimula con esas palabras, se va al ego de la persona. Porque hermano, qué mucho ego hay en el ser humano. Y así es que cae la gente, hermano. No estoy diciendo que no hay personas que hayan ido con buena intención. Hay muchas personas, hermanos, que van con la intención de buscar las almas. Porque quieren trabajar, porque quieren hacer algo por el Señor. Quieren sentirse útil, se sienten muy agradecidos. Pero se va sustituyendo la Biblia por una visión. Y de todo lo que se habla es del G12. No hay tiempo para hablar de la Biblia. Lo más importante es hacer a todo el mundo líder. En el G12, si usted perdió su trabajo y usted va a buscar ayuda de los líderes, quiero decirle que usted se le va a decir que se ponga para su lado y se ponga a trabajar porque usted tiene que producir y que usted está haciendo las cosas mal. No hay ninguna palabra de consuelo y ya el amor no tiene cabida. El sentido de culpabilidad es lo primero. La denigración es lo primero. El lavado cerebral es una estrategia muy eficaz. Es muy importante, hermano, que usted sepa que el comportamiento humano se puede manipular. Desde niño, nosotros, los primeros años de nuestra vida son los más importantes. El crecimiento de su niño, todo lo que usted le enseñe, 5 o 7 años, eso es lo que va a formar a su hijo. El comportamiento humano, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes siempre han estado estudiando el comportamiento humano. Cuando hubo la muerte de los judíos en los campos de concentraciones, se usaba a los judíos para experimentos. El doctor Mengele, no sé si han escuchado de él, que era el hombre más sanguinario, no tenía ni una pizca de sentimiento. Él experimentaba con las mujeres. Cuando las mujeres daban a luz en los campos de concentraciones, él se las ingeniaba para hacerle ver a la mujer que lo que paría era un ratón. Porque él tenía que ver cómo el comportamiento de esa mujer se distorsionaba y se desasociaba para poder manipular la mente de las personas. Hay mucha información, hermano, que usted debe buscar. Es bien importante que usted busque información y que usted sea suspicaz. Usted tiene como cristiano que ser suspicaz. Tiene que hacer preguntas. Nunca se sienta avergonzado por hacer preguntas. En el G12 usted no puede hacer muchas preguntas, ni hay ninguna información financiera. Y si hace muchas preguntas, pues está seguro que no va a durar mucho. En mi caso personal, yo con el tiempo descubrí que mi esposo para ese tiempo, él había sido preparado específicamente para la comisión de destruir las iglesias por medio del G12. En una ocasión, en una discusión, cuando ya yo me estaba dando cuenta cómo estaban pasando las cosas, porque yo desde niña pues conocía de la palabra del Señor, gracias a mis padres, él me decía, a ti te van a decir loca, tú no te vas a atrever a pararte en un altar. ¿Cómo tú le vas a explicar a la gente que yo fui preparado para esto? ¿Cómo tú vas a explicar? Te van a decir loca. Yo estaba cogiendo oreja. Mi esposo hacía espiritismo para que se manifestaran demonios. Lo que supuestamente son los espíritus de los padres muertos, de las madres muertas. Cuando usted está en el encuentro, que usted, la mujer, se tiene que sentar entre medio de las piernas de ese líder. Al hombre no se le exige sentarse entre medio de las piernas de ese líder que la va a consolar a usted para que usted se desahogue y diga los pecados o algún resentimiento o algo que usted nunca tuvo tiempo de decirle a su padre porque usted vivía con resentimiento o murió o está vivo y nunca se lo pudo decir. Pero a la mujer sí se le exige que se siente entre medio de las piernas del líder. Esto está, posiblemente no está sucediendo aquí en Puerto Rico, no sé, pero todo varía de lugar en lugar porque no en todos los sitios. Acuérdese que todo esto es bajo análisis. Se hace hipnotismo donde se hace que la persona vaya a un estado mental básico. Personas que no tienen licencia, personas que están adiestradas en Colombia para hacer este tipo de hipnosis. En estos encuentros, lamentablemente, pues, han habido ocasiones. Yo conocí una muchacha donde ella la metieron en un cuarto para hacerle su trabajo, supuestamente para liberación, bajo la hipnosis. La muchacha después sintió malestar vaginal, fue al baño, se chequeó, estaba sangrando y cuando fue al doctor estaba embarazada. En estos encuentros usted firma un contrato de silencio y usted es responsable de lo que pase. Imagínese usted que usted tiene que firmar un contrato, librándolos a ellos y echándose usted la culpa de lo que pase. Mire qué astutos son. ¿Cuál es el secreto? Y no solamente en Centroamérica, en Sudamérica se da mucho las violaciones a mujeres. Muchas mujeres en G12 están siendo hipnotizadas y violadas. Hay muchachas que se las duermen en un lugar y después aparecen sentadas en otro lugar. En mi experiencia propia, le voy a contar esto, es un poco vergonzoso, pero yo lo tengo que decir porque si yo no lo digo, entonces, ¿cómo usted va a saber lo que está pasando? En una ocasión, cuando yo empecé, ajena a todo, créame, con mi lavado cerebral y la presión que esto ejerce, que llega un momento en que usted se confunde, porque acuérdese que usted está tantas horas encerrado, tantas horas, sin la Biblia, sin su compañero, sin nadie. Llega un momento en que su mente choca con lo que se dice y con la realidad, porque la mente se va distorsionando. Cuando usted le hacen que usted hable de sus pecados, que se desahogue, eso es un momento muy especial para que usted espiritualmente decaiga y usted pueda ser mejor manipulado. Al que usted le tiene que llorar es a Jesucristo, encerrado en su cuarto. Si tiene algún dolor, alguna pena, usted enciérrese en su cuarto y ore y desahóguese directamente con el Señor. Y a mí me hicieron mi esposo. Y me dijo, tú te tienes que desnudar porque te vamos a dar una unción completa a ti. Y yo tuve que desnudarme completamente. Y varios líderes me ungieron completamente. Vaya cogiendo oreja. Y yo quiero que todo el mundo escuche esto. Porque no juzgue. Escuche bien. Hay muchas personas que van a salir del G12 heridas. Van a salir más atadas por el hipnotismo. No trate de la noche a la mañana que estas personas caigan en tiempo. Porque cada 3 meses ellas tienen que volver a hacerle a refrescar esa hipnosis, porque acuérdese que es muy importante que una vez empieza la manipulación mental, el control mental, Mind Control Program, que esto se practica mucho en los Estados Unidos, lo practica el gobierno de los Estados Unidos, lo ha practicado el Vaticano, los jesuitas, los masoneros, los Illuminati, los ocultistas, todo esto proviene de ahí. Y es muy importante, hermano, que usted entienda que si usted es una persona que ha salido del G12, por favor, tenga mucho cuidado con la forma en que usted le habla. Tenga mucho cuidado, esto no es cuestión de fuerza, esto no es cuestión de insultar a nadie. Entiéndalo bien. En otra ocasión, en mi casa, mi esposo me dice, porque yo empecé a hacer muchas preguntas y ver cosas que yo, pues, no estaba de acuerdo. Y empezaron los problemas en mi casa, y él delante de mis hijos, pues, me maltrataba emocionalmente y verbalmente, me decía que estaba endemoniada, que tú lo que te necesitabas no era liberación, que me acordara del código de silencio que yo tenía, porque si no, me iba a ir muy mal. Y él me dijo, hay que hacerte una liberación, tú tienes que desahogarte porque tú tienes muchas cosas dentro de ti todavía, por eso es que estás así. Escuché bien. Y vinieron tres líderes a mi casa. Y de esos tres líderes, mi esposo me dice, siéntate entre medio de las piernas de ellos y desahógate. Desahógate. Y yo, renuente, lo hice. Después que me desahogué, cuando yo miro para el lado, que yo veo al otro líder sentado, yo lo veo que él me está mirando de una forma excitado sexualmente. Y yo ahí mismo me paralicé y dije, pero aquí está pasando algo raro. Y mi esposo, no, ahora vas donde el otro y te sientas entre medio de las piernas y te desahogas porque él te va a ungir y te va a ayudar y te va a dar consuelo. Ahí sí que yo tuve que hacerlo, hermano, porque si no me iba a ir muy mal. Y lo hice, pero de esa vez yo dije, aquí están pasando cosas que no son. Entonces cuando él se paraba en el púlpito, que la gente empezaba a entraban como en trance, y pasaba una persona al frente a confesar sus pecados, porque a todo esto, cuando usted está pasando nuevamente en el G12, este es el nuevo nacimiento para ellos. O sea que lo que Cristo hizo en la cruz, eso no fue lo suficiente para perdonar sus pecados ni la sangre de Cristo. Porque acuérdese que ahora el cielo está en Colombia, donde está César Castellano. O sea que todo el que quiera alcanzar salvación, tiene que ir a Colombia. Ahora también hay iglesia que ahora están diciendo que el 12x12 no es para ellos. Vamos a poner el 3x3. Hay otro pastor ahora que dice, no, ahora es el 12.3. Y así las iglesias dicen, bueno, vamos a coger esto, que está más lindo, pero esto de control no me gusta. Pero yo quiero decirle algo a ustedes. La iglesia del Señor no es una estructura. No es una estructura, es una organización viva. Viva porque aquí está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia. El Espíritu Santo es el que dice, ahora es que yo me voy a manifestar. En el G12, eso está preprogramado. Por ejemplo, el líder puede decir, a las 2 de la tarde se va a manifestar el Espíritu Santo. O a las 3 de la tarde, el Espíritu Santo se va a manifestar. Hermano, abra los ojos. Porque el ocultismo está completamente dentro. Y yo le voy a decir por qué está dentro. Porque usted y yo hemos dejado que entre. Cuando usted cierra su boca y usted no le dice a una persona, ten cuidado. Cuando lo amenazan y usted cambia de opinión. Pero más triste es cuando usted es de doble ánimo. Cuando usted no sabe dónde está parado. El G12 es para personas que no pueden pensar por sí mismos, que todavía tienen una confusión en su mente, que todavía no tienen un fundamento de la palabra. Y por ese lado es que el diablo se introduce. Entiéndalo bien. El diablo sabe su lado débil. Créalo. Antes de que usted y yo fuéramos creados, ya le existía. Es muy importante que usted sepa dónde usted está parado, porque estamos ahora en el tiempo donde usted tiene que decidir para qué lado va a coger. Porque la persecución ya empezó. Quiero decirle que yo he sido testigo de que aquí hay lavado de cerebro. Yo soy testigo de que ha habido lavado de dinero también. Es muy fácil introducir dinero desde un país como Colombia a un país como este. Es muy fácil disfrazar las cosas. Hay dinero de narcotráfico. Hay reuniones secretas. Yo quiero decirle que en el 1999 hubo una reunión secreta donde se adiestraron ciertas personas, y de esas personas se desparcieron a diferentes grupos hispanos religiosos, y de esos que salieron salió el grupo Creciendo en Gracia. Entienda que el título no importa, es solamente un sello, como cuando le cambian la etiqueta a la Coca-Cola, que ya se cansaron de la etiqueta vieja y ahora vamos a ponerle otra etiqueta para que se vean bonitos, para ver si podemos ahora volver otra vez, porque ya la gente está cansada de la misma etiqueta, y le ponen new, nuevo, pruébelo. Ah, curiosidad. El ser humano es curioso de naturaleza, pero el cristiano no se puede arriesgar a tirarse donde quiera, no se puede arriesgar a meterse donde quiera. Y todos estos grupos que están saliendo ahora, todas las vertientes que salgan del G12 van a ser más fuertes. Y van a ser más fuertes. Y yo le quiero decir algo con todo el respeto a mis hermanos centroamericanos y suramericanos, porque se lo merecen. A mis hermanos humildes. Nunca en la alabanza sustituya el gloria a Dios y el aleluya. Nunca deje de alabar a Dios. Entiéndalo. Su mente tiene que estar puesta en Dios en todo momento. Tenga mucho cuidado con eso de estar con pañoletas y en baile. Hay personas, es muy fácil que la persona se vuelva emocional, es muy fácil que la persona entre en trance, es muy fácil en ese momento que se coja a la persona para que firme contrato, para que haga pactos. Usted tenga control de su mente. Dios le dio la autoridad a usted. Mire, hermano, fíjese usted, hay métodos de hipnotizar a las personas. Hay niños, hay personas, hay generaciones que han sido hipnotizadas desde niños bajo tortura física y tortura emocional. Los métodos de tortura han cambiado porque cada día se encuentran nuevas tecnologías para manipular a las personas. La televisión, los anuncios tienen mensajes subliminales. ¿Y por qué yo le digo esto, hermano? Porque usted es un alma, o sea, usted es el que va a tomar control de ahora en adelante. Usted es el que va a combatir los pensamientos positivos, los pensamientos de fe, a esas vertientes del G12, del ocultismo. Porque yo digo el G12, pero yo estoy hablando de una vertiente del ocultismo, de los Illuminati, personas que han sido preparadas, que nunca han sido cristianos, entiéndalo. Personas preparadas para este propósito, para tener un frente cristiano. No por el hecho de que usted vea a una persona con una corbata, una camisa de manga larga, una falda y le diga Dios le bendiga. Eso no quiere decir que esa persona viene de Dios. Mire, lo único que usted tiene para discernir es pedirle a Dios discernimiento. Usted tiene que ser suspicaz. Y muchas veces nos dejamos engañar o nos ofuscamos o nos pasa algo porque no somos perfectos. Pero siempre hay algo que usted puede descubrir. Una pregunta puede cambiar todo. Una investigación puede cambiar todo. Lo que quiero decirle a las jóvenes que usted nunca se deje tocar por nadie. Si usted ve a una persona que se le acerca, que quiera ver por sus partes íntimas, usted mire, repréndalo en nombre del Señor. Y si le tiene que dar un empujón, déselo en el nombre del Señor. El G12 está reclutando jóvenes a todo lo que da. Porque los jóvenes son atrevidos. Los jóvenes tienen curiosidad. Los jóvenes tienen deseo de sentirse usado por algo útil. Por eso es muy importante, joven, que tengas mucho cuidado con tus amistades, con el que se te acerca. Las damas tienen que tener mucho cuidado. Es muy importante que usted le lleve este mensaje a todas las hermanas, a todas las hermanas. Y que, hermano, usted cuide la gracia del Señor. Dígale la verdad a la gente. No se venda, no venda la verdad del Señor. Hermano, no ha sido fácil para mí. A mí quiero testificar. Yo quiero decir, hermano, que yo quiero que usted oren. Porque yo tenía una amiga que estaba en el G12 y que también tuvo problemas con su esposo y quería salir. Y es colombiana. Y está desaparecida. Ella está desaparecida. Hace como un año que nadie sabe dónde ella está. Lo último que yo supe de ella era que ella viajó. El esposo le dijo, vamos para Colombia que ya nos vamos a divorciar. Te voy a llevar a un lugar para divorciarnos, hermano. Y no se sabe de ella. Ella también quería salir porque su esposo la había amenazado de muerte. Y yo le voy a pedir a ustedes, y yo voy a ser honesta, esté viva o esté muerta, yo le voy a pedir a ustedes que ustedes oren porque ese cadáver aparezca. Yo quiero decirles que esto es una guerrilla. Este es el momento de la persecución. Aquí se va a saber si qué valiente es usted. Hermano, y yo quiero decirle que hay muchas personas que han estado 30 años en el Evangelio y por una posición en la radio, por una posición en la televisión, lo han dejado todo por una amenaza. Cuando lo digo, digo todo, digo lo que es el todo, que es la verdad, no lo material. Porque lo material, hermano, no lo es todo. Cuando usted deja hasta 30 años y 20 años en el Evangelio y usted se deja intimidar por una persona y usted cede a esa intimidación, usted es tan partícipe de la sangre de esas personas que están siendo violadas dentro de Jesús 12, de esas mujeres que están siendo violadas, mujeres que están siendo tocadas, cambios de mujeres. En una ocasión, mi esposo quería que yo me acostara con otros hombres del G12, líderes, donde hay este tipo de comportamiento. Esto es ocultismo. Esto es ocultismo. Aquí no hay ningún tipo de temor, ningún tipo de respeto. Y yo espero en Dios que este mensaje llegue a mucha gente que están dentro del G12. Yo he sabido de mujeres, de hombres que han dejado a sus esposas por el G12, han dejado a su familia por el G12. Porque esta es la prioridad del G12. Escuche bien, ¿cuál es la prioridad? Usted sabe que la primera institución es la familia. Y usted, hombre, es responsable por cuidar por su familia. Mire la prioridad del G12. Primero, en primer lugar, es Dios. Y la visión del G12. Porque Dios necesita muletillas, acuérdese. Para el G12, el adjetivo, el verbo es, no solamente Dios, es el G12. Segundo, la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? El G12. Fíjese. Tercero, usted está en tercera prioridad. ¿Y en qué va a estar usted? En el G12. Porque usted es el instrumento para generar el dinero que se necesita. Porque si usted no busca dinero, usted está endemoniado. Porque el cristiano que no produce tiene un problema de atadura, está mal. Si usted no consigue 12 personas en 6 meses, algo está pasando con usted espiritualmente. Y cuarto, en cuarto lugar, la familia. Incluye a su esposa, su esposo o sus hijos. O sea que la familia está en cuarto lugar. Del 1, 2 y 3, eso es la visión, la iglesia G12 y tú que estás en G12. Así que vaya analizando y haga sus prioridades en la vida. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar el momento en que muchas iglesias, muchos pastores se van a tener que independizar y salir de los concilios. No podemos creer mucho en los concilios, hermano, no crea en el hombre. No crea en el hombre. Crea en Dios en todo momento. Déjese dirigir por su pastor. Pero si su pastor se encuentra que se está desviando un poco, pastor, ¿qué pasa? Yo lo quiero mucho a usted. Mire, eso es amor. Si su hijo te ve medio raro, ¿qué te pasa, chico? ¿Algo está pasando contigo? No. ¿Qué pasa? No te olvides de quién tú eres. No te olvides. Así que, para mí es muy importante, hermano, que usted empiece a fortalecerse espiritualmente. Porque cuando venga la batalla, hermano, usted va a necesitar pararse el diablo de frente. Así como único usted va a sobrevivir. Que esté para, sepa dónde está parado. Amén. Así que Dios les bendiga mucho. La hermana Ámbar Díaz trabajó para el movimiento G12 del sur de la Florida por 4 años. También ha compartido su testimonio en el canal del evangelista Gigi Ávila en Puerto Rico. Este testimonio fue dado y producido en la Iglesia Misión Cristiana La Familia de la Fe, Pastor Pedro Coto, en Bayamón, Puerto Rico. Más información en www.lafamiliadelafe.com. Pueblo de Dios, elevemos nuestras oraciones al Todopoderoso por nuestra hermana Ámbar Díaz, para que siga desenmascarando a la secta G12. Yo soy el camino, la verdad y la vida.